viva mi corazón. Necesito descansar. Este no es un día más. Sola, desolada, esperando al sol. Anímate, que lo malo pasa. Así es la ley, esa es la verdad. Así es la ley.